piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Y bien. Extrañábamos el estudio. Sí. ¿No? Tres viernes, que nos tocó 25 de diciembre, primero de enero y el otro sin ningún motivo en particular. El 8. No, sí, hay un motivo. Bueno, por ahí después lo explicamos. Después lo vamos a explicar, sí. Después sí, seguro explicar. Va a haber igual algo. Eso fue por fuerza mayor, ¿eh? Acá no hubo vacaciones todavía. No. El Piedra Libre todavía no se tomó vacaciones, ¿eh? Sigue siendo el Piedra Libre. Si bien es el del 2016, porque empezó el año, bueno. Está bien, bárbaro, pero no son nuestras vacaciones. No. Todavía que quede claro. Que quede claro que vamos que en a algún tomar... momento va a ocurrir ese eso, hecho. Ese hecho en sí. Buenas noches, Mara. Así, a medio camino, en su mano derecha, el alfajor. A medio camino entre la... Liz, que acaba de salir del estudio. De GPS. En vez de un GPS en mano, lleva otro alfajor. Sí. Ajá. Así están. Bueno, bien, un día de calor. Qué tremendo. Una cosa atroz. Qué bárbaro. No sé cuántos grados hizo, pero fue atroz el 11, toda esa zona comercial, para quien no conoce demasiado Buenos Aires, esa zona, sí, comercial, ¿verdad? Cercana al centro, fue sofocante. La verdad que sí. Igual ahora bajó la temperatura y un poquitito más de viento. Sí. Seguimos acá en este estudio mayor de la colectiva, por ahora con el aire fresco de la ventana. Ajá. Todavía no tenemos así nada es. Más que eso, ni siquiera un ventiladorcito tenemos acá adentro para... Así que bueno, no se queje. No me queje. Ya vendrán tiempos mejores, ya seguramente. Y más año, ¿no? Este momento que para la radio es importante. Es importante, exactamente. Es el año en el que cumplimos 10 años. A nosotros nos gusta esas cosas de los 10 años. Son 10 años. Es mucha historia, momentos, qué sé yo. Todavía no sabemos bien qué vamos a hacer con eso. Sabemos que vamos a festejar todo el año, ¿sabes? Porque no es seguro el día, como para decir tal día. Para mí fue por allá por abril. Para otros es mayo. Otros es febrero. No, febrero seguro que no. Pero bueno. O sea, yo creo que a lo largo del año vamos a ir viendo a ver si conseguimos llegar a un momento. Pero como no lo tenemos, vamos a seguir festejando todo el año, todos los meses del año. Eso está bueno. Y bueno, está muy bueno. 10 años de la colectiva. 10 años de la colectiva. En un par de meses, unas cuantas semanas más, también cumpliremos 400 programas del Piedra Libre, el institucional de la radio. 400 programas, 800 horas de aire, con contenidos compartidos con todos ustedes. Y bueno, algo vamos a hacer con eso también. No está claro qué. Lo más probable es que esta vez por ahí le pidamos a ustedes del otro lado que hagan el programa. Claro. Eso estaría bueno. Estaría bueno. Muchos, viste, que piden, que dicen, que sí, comentan. Sí, bueno, entonces vení, hacelo. Sentate acá. Exacto, y hace el programa por exactamente nosotros. Bueno. Pero está bueno. Yo creo que comenzar así el año, como recién arranca, uno se toma esas cosas que, viste, van siendo así light, como quien dice, hasta que entra. A pesar de que hoy va a ser un día de un tema específico, donde nos vamos a meter en algo que nos involucra mucho y que nos interesa, ¿no? Escucha así de arretazos cuando los escucha y depende de qué medio o qué no, masivo, lo pone al aire. Así que nosotros vamos a intentar en este Piedra Libre 392. Poner un poquito más de eso. Bien. Han pasado en estas tres semanas casi un año y pico aproximadamente. Sí, fíjate que el 30 de diciembre, el miércoles 30 de diciembre, el presidente Macri firmó un decreto, el 267 del 2015, de su periodo. Fíjate que el El decreto 13 de 2015 es aquel por el cual intenta, o no sé exactamente, después en otro programa lo abordaremos, meter modificaciones en educación. Eso fue en los primeros días, en las primeras horas, los que ya estaban hechos, por si ganaba, digamos, ¿no? Uh-huh. O con la certeza de que ganaba. Uh-huh. El 267 es del día 30. Uh-huh. Ya en lo que va del año, llevamos 277, por lo menos, 277 decretos. Decretos en general. No todos de, obviamente, de necesidad y urgencia. No confundamos. En aquel primer lote de decretos, que eran entre 50 y 60, solamente 4 eran de necesidad y urgencia. Pero bueno, a decretazo puro va avanzando, y con una mirada de soslayo a las leyes que tanto amaba cuando era candidato, ¿no? Sí. Bastante alejado de esa Sí, vimos en este corto tiempo que vamos a tener mucho material para ver esa que es lo que decís antes de llegar a tal lugar o no. Sigo opinando como lo opinaba cuando esto se dio, que es casi una sorpresa estar en el lugar que están, en todos los lugares que están. Yo creo que sí. Creo que más que en otros momentos, ¿no? Porque hemos tenido a Alfonsín, que no se imaginaba en su momento que ese iba a ser, por un hecho que de equívoco desde el otro lado. En cambio, acá me parece que nunca se imaginaron que iba... Que el kirchnerismo perdiera las elecciones. Perdiera las elecciones, por lo menos... Más que él las ganara, ¿no? Que ganar la provincia, que por ahí podía ser una cosa... En fin, podía haber muchos panoramas, pero me parece que este tan completo, quedar todo en manos del macrismo, del PRO... Porque, bueno, Cambiemos es algo que... Todavía no encuentro el cambio. El cambio a una postura que tenían antes, ¿no? Y a las cuales se han sumado, pero no han dejado de lado esa postura. Así que me parece que... Un gobierno de CEOs con un look diferente, por ejemplo, de traje y zapatillas. Un gobierno de CEOs. Y después vamos seguramente a lo largo de todo el año a ir ahondando en algunos de sus ministros y en algunas otras cositas. Y en lo que vaya surgiendo, por supuesto. Dentro de lo que es el programa de hoy, ya lo dijiste, vamos a abordar específicamente lo que hace la comunicación. Sí, no lo dije exactamente, pero ese es el, digamos, el tema del día. Pero bueno, un poco lo íbamos a poner ya directamente con algunos de los que ya van a participar. Exacto. Algunos desde acá, otros desde... Ya anda Ignacio Esprías por acá. Anda por acá, seguramente Pablo Brambilla estará desde el teléfono, desde Escobar. Sí, Pablo Brambilla por ahí nos sorprende con su propia mirada sobre tal vez el presidente... negado para la palabra que hayamos tenido, por lo menos en los últimos años, de Alfonsín para acá, porque realmente Alfonsín era un capo hablando y Menem, ni hablar, digamos, ¿no? Es decir, Cristina, de la cual venimos, no estamos hablando de coincidir con ideología, simplemente de cómo lograban expresarse. Este hombre realmente es lamentable como se expresa. Sí, ¿no? Esa es otra de las cosas. No tiene, la capacidad oratoria no existe. En por eso se acortan mucho los temas y después viene el baile, me parece. Sí, sí. Porque la otra vez también hubo una reunión empresarial de la Cámara de Metalúrgica de Empresarios, creo. Bueno, metalúrgicos. Sí, algo así. Y siempre termina con el baile porque evidentemente se acortan los tiempos. Claro, sí. Al que originalmente alguien se excede y hay que decirle que redondee, como hacemos nosotros en la radio, y en este caso es al todo en mente al revés. Bueno, esto es parte de lo que vamos a tener hoy. Vamos a estar entonces con este tema. Sí tenemos suerte porque lo hemos intentado. Puede ser que estemos hablando con Cintia Ottaviano, que es la defensora del público de la Nación, que anda allí detrás de todo lo que es esta movida. Yo me atrevería a decir, después escucharemos a quienes están en el tema, como Nacho o Luján del CPR, que también estamos esperando para alrededor de las 8:30 de la noche. Una movida ilegal directamente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a poner algo de música y entonces sí ya nos metemos en el tema. Thank you.

vamos a hacer cumplir la ley, y para eso, quienes son los custodios de esa ley, tanto nuestra justicia como la fuerza de seguridad y en este caso la Gendarmería Nacional, se lo vamos a pedir para establecer el paradigma de lograr que nuestra sociedad viva en tranquilidad, en paz, llegue a sus trabajos, a los hospitales, a las escuelas, las madres cuando llegan a sus hijos, sin que el caos reine todos los días en las ciudades de nuestro país o en las rutas de nuestro país. Bueno, acá se sumó a la mesa el anunciado Nacho Nesprías. Mucho anuncio, buenas tardes a todos. Dale, ¿cómo estás? Anunciar porque justamente el tema da para que vos estés acá. Nos has puesto durante todo el año pasado, otros dos años, ¿cuántos años? Todos los temas referentes. Su digamos, la columna allí de Nacho es la que nos va esclareciendo una cantidad de cosas alrededor, no solo de la ley, sino de otros asuntos también de la comunicación. Pero antes de meternos en esto, una cosita quería, porque acabamos de escuchar a Patricia Bullrich. Uh-huh. No solo lo que dijo, que después, si quieren, lo podemos comentar, ¿no? También. Estaba escuchándola y hasta penita me dio, porque claro, cuando, digamos que lo elegí yo, lo separé yo, y dije, mirá lo que dijo esta mujer, con ese tono tan marcial, ¿no? Tan firme en su momento. Y ahora me estoy acordando de las últimas palabras que tuvo, después de presentar la renuncia, tan bajito, tan suavecito, en pocos días, cómo se derritió esa marcialidad de esta señora, ¿no? Y tan marcial además, para hablar de trabajadores y de represión y decir que nos va a poner en su lugar y todo lo demás, y después todo lo que le pasó, que ya no vale ni la pena comentarlo porque todos lo conocemos, con los estuvo tres en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Digo, donde, bueno, pero yo en realidad había pensado en esto, ¿no? De que la ley es el centro vertical de este gobierno. Y la ley es el centro vertical cuando algunas leyes, o sea, las que quieren interpretar en algún momento de determinada forma, en otro momento el centro vertical es el DNU, ¿viste? Básicamente, claro. Estamos viviendo, digo, un primer mes de mandato bastante violento en cuanto a la necesidad y urgencia de algunas medidas, que uno se pregunta, digo, si son tan necesarias y tan urgentes, o sea, y sobre todo que esas medidas, digo, afectan a todos, afectan a trabajadores, o sea, despidos de empleo público, el recorte del área de salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Salud. Hay una lista de elementos que son urgentes y necesarios, digo, desarmar lo que es el Centro Cultural de Néstor Kirchner, desarmar todos los espacios, digo, los espacios donde de la memoria donde era la ESMA, digo, de repente hay una necesidad y urgencia para un montón de cosas, y todas, digo, por fuera, vamos a decir, de las diversas leyes que fueron generando estos espacios, estos lugares y generando estos trabajos. Y todo esto en un mes y cinco días. Totalmente. Un mes y cinco días. Sí, y acá entra un tema, digo, importante, como a veces los abusos de un gobierno que se va, o sea, justifican los abusos de un gobierno que entra, porque acá yo creo que la responsabilidad es compartida 100%, digo, por ejemplo, el tema de despidos, digo, es pésimo que estén despidiendo gente a mansalva como lo están haciendo diferentes, o sea, el gobierno nacional, provincial, otros gobiernos provinciales y municipales que no son necesariamente de Cambiemos, pero también están, vamos a decir, limpiando sus plantillas. Pero eso permitía la justificación de esas medidas, o sea, salen de el uso irrestricto del nombramiento que se realizó en los últimos meses o el último año, sobre todo. Entonces es como decir, una mala gestión progresista, vamos a llamarla, después discutiremos si es progresista, pero una mala gestión autodenominada progresista, o sea, provoca, digo, una justificación, vamos a decir, a servir de una derecha que no necesita ni esforzarse en conseguir los argumentos, o sea, los despidos son todos ñoquis. Digo, estos despidos son todos ñoquis, son los 90, pero los principios de los 90, cuando veníamos de un estado gigante, ineficiente, ¿y qué se hizo cuando llegó el menemismo? Se limpió todo para prepararlo para la privatización. ¿Con qué argumento? Con el mismo argumento. Y entonces, digo, el gobierno anterior, en sus abusos, provoca la justificación de digo, con la ley de medios, que después lo vamos a hablar, pasa lo mismo, digo, los abusos o la inoperancia, la ineficiencia o la connivencia en algunos casos provoca muchos de los argumentos, digo, sí, que un gobierno de derecha necesita, porque básicamente los argumentos, el gobierno de Macri venía a hacer lo que está haciendo, digo, esto lo sabemos todo, no es que vino a hacer otra cosa, claro, sí, pero encontró argumentos que se lo dejaron servido en bandeja, por decirlo de alguna forma, y es pésima las medidas que están tomando, y sobre todo, digo, yendo por, digo, toda la, vamos a decir, por la vía, vamos a decir, más rápida y directa, cortando camino, que son los decretos de necesidad y urgencia, cuando sí, realmente no ha, la necesidad y la urgencia no es tal, de un montón de cosas, podrían esperar el debate legislativo, podrían esperar el análisis, digo, los despidos, que es atroz la cantidad de despidos que se están haciendo. A ver, puede haber ñoqui, sí, seguro, uno sabe que hay ñoqui, pero un análisis de menos de un mes y cinco días te permite saber quién trabaja y quién no. Claro, no. Aparte, supuesto, estamos hablando de alrededor de 500 decretos en general, entre necesidad de urgencia, sí, y no en este mes y cinco días, ¿no? Una cosa disparatada. A esto, Nacho, por lo menos me parece que habría que sumarle los empresarios, los mercenarios de algún color que medraron y que se beneficiaron y se la llevaron con pala en el kirchnerismo, y que ahora se retiran olímpicos. Estoy pensando justamente no en Cristóbal López, justamente, sino en, como yo decía, Sergei and Garfunkel, o sea, Sergio Spolky y Garfunkel, ¿verdad? Sí, totalmente, pero aparte, digo, este tipo de, a ver, hoy se ve claramente por qué, si la construcción de tu relato es progresista, es de izquierda, digo, no puede basarse en esos especuladores, digo, y buitres, claro, que están detrás nada más del dinero, digo, y de chuparle la plata al Estado. Uh-huh. Porque básicamente lo que es el Grupo 23, un grupo que apareció de la nada. Ya sabemos quién es Spolsky, digo, hay una historia enorme de Spolsky, sí, básicamente vaciando empresas. Exactamente, exactamente. Parece que el único que no conocía a Spolsky era Garfunkel. Que ahora anda tuiteando que él no, claro, tiene nada que ver. Que él no tiene nada, sí, que ver, que es un tránsfuga. Y aparte le tira el Cotino Siglia, que fue el que se lo presentó, le dice, sos un hijo de... por haber puta, dice, sí, en el Twitter, dice, a Cotino Siglia por presentarle al tránsfuga de Spolky. Pero parecía que él era el único que no lo conocía, digo, ya en los 90 claro, vació el Banco Patricio. Claro. Exactamente. Y en el medio pasó por varias empresas, incluso de medios, a las cuales fue abriendo y cerrando de acuerdo, sí, si no me equivoco, estuvo en el diario La U en la época de la Alianza. En la época de la Alianza. Un diario que salió universitario, que se circuló mucho y de repente también desapareció. En el camino también estuvo en la AMIA, donde llevó dinero, claro, de la AMIA al Banco Patricio dos días antes de que quebrara, donde formaba parte del directorio, en fin. Y recibió, según cifras oficiales, recibió entre 2009 y 2015 el grupo 814 millones de pesos en pauta oficial solo del gobierno nacional. Sí, sí, es muchísimo dinero, el cual, digo, no se trasladó en hacer medios más sólidos, porque tenemos siempre este problema en el rubro de medios, es que los medios tienen, digo, desde el lado comercial, no del lado, vamos a decir, no comercial como lo planteamos nosotros, pero el lado comercial tiene que ser sustentable, digo, no pueden basarse en la teta del Estado. Y básicamente estos medios, o sea, su discurso estaba 100% alineado al cheque. Claro. Era así. De hecho, se cortó el cheque y lo primero que hacen es radios, diarios, todos cortar, digo, vamos a decir, de raíz con los laburantes. Exactamente. Aquí ya a mí se me genera, y lo expongo a la discusión, si tenemos tiempo hoy, si no la seguiremos en otro momento, se me genera una gran contradicción, la misma contradicción que tengo, entre otros, con Monsanto, ¿no? Que uno está peleándola para que se cierre Monsanto, y somos conscientes que si se cierra Monsanto, los trabajadores de Monsanto van a quedar en la calle. Claro, eso en este caso, a mí, yo no le encuentro ningún sentido a que siga en la calle Tiempo Argentino o El Argentino. Además, durante todos estos años, el grupo lo dejé de ver, lo dejé de escuchar, porque realmente el CN23 era peor que el canal oficial, que el 7. Entonces, me cuesta mucho pensar en que debo defender esa fuente de trabajo. Honestamente lo digo. Sí, por ahí con un condicionante. quédense con el diario y hagan con el diario una cooperativa. Entonces ahí podríamos pensar, yo por lo menos, ¿no? Digo, esto es muy personal, lo sé. Podríamos pensar y decir, bueno, vamos a apoyar eso. Pero no que se siga escribiendo algo que lo único que abonó fue un relato, una fantasía durante 2009-2016. Sí, el punto ahí es que los laburantes, o sea, uno puede decir que muchos de los que escribían ahí tenían las mismas convicciones, claro, que se publicaban. Pero también, digo, hay muchos que estaban laburando y las condiciones del medio, sí, claro, los llevaban a eso. Digo, a ver, nosotros sabemos que se habla mucho cuando se habla de libertad de expresión, las redacciones que no tienen ningún condicionante, pero en el periodismo hay una práctica que es la autocensura, uh-huh, o sea, la limitación, porque uno conoce cuáles son las condiciones de su espacio. De hecho, su medio tiene que pasar algo tan aberrante como fue la editorial de La Nación cuando asumió Macri, para que toda la redacción diga, no pensamos lo mismo que el diario, uh-huh, pero tiene que pasar algo aberrante como era esa editorial. Claro. Pero después, lamentablemente, digo, la práctica periodística es muy difícil. Digo, en una redacción donde depende tu fuente de trabajo, que no juegue, aunque sea inconscientemente, el proceso de autocensura. Entonces, uno no puede decir que todos comulgaban 100% con esa línea. Digo, pensemos, digo, no sé, Radio América o Radio La Rock and Pop, que el operador que se puede quedar, claro, sin laburo. Sí, claro, yo claro, no, claro, sé si es kirchnerista, no era kirchnerista, si simpatizaba con algunas medidas, no simpatizaba con otras. Digo, y está, a ver, y está bien, está en todo su derecho de tener su posición personal, uh-huh, digo, pero la fuente de laburo, o sea, se le cae y quedan un montón de laburantes en la calle. Entonces vos decís, tiene que seguir ese medio que genera esta línea, y bueno, tendrá que, vamos a decir, garantizarse la fuente laboral. Seguramente, dependiendo de cada medio, varía, porque acá en el grupo 23 no es que solo era CN23 o Tiempo Argentino, digo, están las radios, están, sí, publicaciones, sí, infantiles, publicaciones de actualidad. Hay otro de aerolíneas, ¿no? Alas o algo. Sí, ese es más complicado, porque esa la financiaba directamente Aerolíneas Argentinas. Que era, sí, la yo, revista yo, sí, de la... De no, esa ya cambió, ya ahora pusieron, en el primer número pusieron a Macri. No, bueno, eso es lo otro. Su casa, su muchos, vida. O sea, digo, ahora el grupo 23 está totalmente, digo, desfinanciado por básicamente la fuga de los, claro, capitales que han entrado, y no tiene el sustento del Estado. Pero después, o sea, hay otros medios que lo que empezaban es a voltear el discurso, o sea, a ir suavizándolo, digo, ir acomodándose para la nueva teta, vamos a decirlo. Para seguir con la pauta, no largar la pauta. Inclusive pedir salvavidas para poder sostener, por ejemplo, claro, lo que pasó con Página 12, ¿no? Sostener y hacer una campaña para que compren tanta cantidad de periódicos, por ejemplo, para poder sostener el medio. Digo, pero siempre tenemos esa discusión. Yo no puedo creer que todos los que trabajadores que están en esos medios piensen exactamente. Es una fuente de trabajo también. Y a veces hemos conocido inclusive gente que ha conseguido en ese lugar y piensa y tiene esa expectativa de que va a poder decir lo que realmente quiere decir, claro, ¿no? Que algo va a ser una fisura, va a poner totalmente algo para... No podemos poner las líneas editoriales de los medios en vamos a decir, el pensamiento de los trabajadores. Claro. Digo, los trabajadores de prensa, digo, que es un trabajo muy complejo, sobre todo por esto, porque, digo, la prensa en términos generales cumple una doble función. Digo, es una fuente de trabajo, pero también es un generador de opiniones. Y en tanto generador de opiniones, sí, o sea, los dueños tienen una línea sobre la que trabajan, sobre la que siguen, y que, como ya lo hemos hablado muchas veces, o sea, va demasiado atada a veces a la pauta estatal o a la pauta privada, digo, porque también ahí entramos, digo, también. La pauta privada, digo, como vos mencionaste a Monsanto, digo, hay ciertas empresas que ponen mucha plata de publicidad y que, claro, justamente son las empresas que obtienen menos difusión de los hechos, vamos a decir, donde se las acusa de determinados tipos de incumplimientos o faltas de ética, uh-huh, o demás acciones, vamos a decir, non santas, digo, uh-huh, y ahí también juega, digo, la pauta en los medios, digo, donde el medio básicamente se financia con la pauta publicitaria, es un actor muy fuerte. Claro, por eso, claro, digo, claro, hace tiempo que se pide una ley de pauta publicitaria estatal, por lo menos, sí. Porque digo, es más difícil controlar lo que es la pauta privada, pero la pauta está condicionando a los diferentes medios constantemente. Lo que me parece sí erróneo es trasladar eso a los laburantes. Claro. Porque los laburantes pueden o no, y están en su derecho de pensar similar o no a lo que es la línea editorial. Digo, están en su derecho, pero hacer la bajada lineal me parece que es injusto para los laburantes que tienen, vamos a decir, su fuente de vida, su subsistencia puesta en eso que hace. En general, muchos hacen después otros laburos en otros espacios, o sea, con otro perfil. Uh-huh. Así que no, yo no haría ese traslado lineal. Sí, bueno. Seguro hay, digo, excepciones donde se da, digo, más desde lo individual, si querés, de sobre todo en el tema de periodistas muy reconocidos, claro, etcétera, claro. Donde ahí quizás tu poder de negociación es mayor. Igual, digo, lo que pasó con Víctor Hugo, claramente te da una pauta que los empresarios no tienen problema, digo, de cargar ni siquiera con alguien tan referenciado y tan reconocido como, sí, Víctor Hugo, más allá que uno puede estar bastante en desacuerdo con lo que dice últimamente o con lo que piensa últimamente o la forma de encarar la cobertura de determinados temas, pero tampoco se puede aceptar que 20 minutos antes de empezar un programa venga a decirte hoy no salís al aire. La forma. Claro, totalmente. Bueno, yo supongo que este tema, particularmente de Tiempo Argentino o de los medios del Grupo 23, en el próximo programa vamos a estar conversando con algunos de los trabajadores. Uh-huh. Y podemos extendernos también más en estas controversias que generan también el contenido y quién produce ese contenido. Uh-huh. ¿No? Hacemos una... Sí, vamos a tener un tema que es a pedido, ¿no? El tema que... Ah, ¿por el 17 de enero? Por el 17 de enero, sí. No porque estemos pensando 17 siempre en Uruguay. El 17 de enero de 1989 falleció Alfredo Zitarrosa. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, animada el rumbo seguro, crece desde el pie, cantan para usted los cantores, crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie.

se termina una etapa de confrontación y de pelea que ha sido inútil y que ha traído muchísimos perjuicios para la calidad democrática de nuestro país. Y por otro lado, hoy comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina. Comienza una mirada donde lo que queremos es que todos los argentinos puedan acceder a servicios de internet, de telefonía, de cable, de televisión, de medios de comunicación, con la mayor diversidad, competencia, pluralidad y modernidad posible. Estamos nuevamente y seguimos sumando gente al piso. Ya llegó Luján Tilly, buenas noches, del CPR. Te habíamos anunciado hace un ratito, CEPAS, así es, Centro de Producciones Radiofónicas. Nacho, ¿cómo era CEPAS? Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo. Exactamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, y acá te convocamos, ustedes en general son unos estudiosos de los asuntos legales. Intentamos. Sí, lo son, como parte además de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos preguntábamos, ¿qué es lo que ha hecho este hombre con el decreto del 30 de diciembre? ¿Modificó la ley, la derogó, la violó? Bien, hubo varios decretos, hubieron varios decretos, hubieron varias acciones. En un mes que pasó de todo, y también eso después repercutió en que muchos medios salieran adelante con amparos para frenar las acciones. Pero vamos a explicar un poco qué fue lo que pasó. Estos distintos decretos afectaban a distintos aspectos de la ley. En primer lugar está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada en 2009, y después por otro lado está la Ley de Argentina Digital. Cada una de estas dos leyes crea a su vez consejos federales y organismos autárquicos que se supone que tienen que garantizar la aplicación de ambas leyes. Por un lado está AFTIC y por el otro lado está AFCA. A nosotros digamos que un poco la que más nos afecta es lo que ocurre, a nosotros me refiero a los medios de comunicación de radio y audiovisuales, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero bueno, lo que ocurre con la Ley de Argentina Digital también tiene después sus implicancias más a futuro. Son cosas que todavía no están tan presentes ahora, las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Entonces, uno de los decretos venía a anular estos dos organismos creados por ley, una de estas dos leyes muy discutidas democráticamente, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No fue así con la Ley Argentina Digital. Tuvo muy poca representación social, poco debate, pero sin embargo fue aprobada por ley, no está creada, digamos, por decreto AFTIC. Entonces, lo que ocurrió es que este decreto vino a, en primer lugar, a intervenir estos organismos. Hasta ahí uno dice, bueno, esto se está poniendo oscuro, no está bueno, están intervenidos, pueden justificarse, decir que los directivos no estaban actuando como correspondía. De todas maneras, tampoco es una línea muy delgada el decreto que interviene en cualquier ley. Esto es en general. Sí. Lo que pasa es que nos fuimos acostumbrando, ¿no? Después de haber tenido toda una década de decretos, me estoy refiriendo a los 90. A los 90, sí, totalmente. Estamos bastante acostumbrados a que se gobierne a través de decretos, pero es una línea muy delgada en cuanto a la legalidad. Después se vienen a disolver estos organismos y se crea el ENACOM, que es un ente que viene a tener, en teoría, todas aquellas facultades que tenía AFCA y AFTIC en un solo lugar, ¿no? Con esta justificación de Peña de que, bueno, hay que modernizarse, hay que entender que estamos en el siglo XXI, que hay cosas que estaban retrasadas. De que todos queremos tener buenos teléfonos celulares. Exacto. Buena comunicación celular, perdón. Sí, uno de los problemas con esto es, ya había problemas antes con estas dos leyes porque la Ley Argentina Digital no era tan democrática, no era tan clara, eso era lo que pasaba. Hay muchas áreas ambiguas en la Ley Argentina Digital que quedan bajo lo que decida el ente AFTIC, que ahora no sabemos si sigue existiendo, si no sigue existiendo, ya lo vamos a conversar un poco de eso. Ese era por ahí el problema, era algo para discutir, para resolver, por ahí de otra manera, ¿no? Así es, bueno, esto no funciona, se disuelve, se crea un organismo, un ministerio. Aclaremos esto también, el ENACOM es un organismo que va a depender del Ministerio de Comunicaciones, que depende del Ministerio de Comunicaciones, que a su vez depende de Presidencia, ¿no? Mm. Hay como una doble escalera, que eso en AFTIC y en AFCA no ocurría. No, dependía directamente de Presidencia, ¿correcto? Exacto. Que además eso está en sintonía con estándares internacionales que se supone que tienen que ser así los organismos que regulen la libertad de expresión, la comunicación, porque son derechos muy sensibles. Uh-huh. Entonces, está establecido mundialmente que tienen que ser autárquicos. Uh-huh. No es un capricho de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene un porqué. Uh-huh. No depende de otro ministerio. No sé si quieren que les comente un poco más sobre qué es lo que pasa ahora con este problema. La principal estrategia del gobierno a través de los decretos es se justifican diciendo que no funcionan como tienen que funcionar, que no son organismos que funcionan por su propia cuenta, que son, digamos, adictos al gobierno anterior, entonces no funcionan como tienen que funcionar. Entonces se crea este ministerio. Yo les traje algunos de los artículos que se modifican, no se los voy a leer, pero los tengo acá de sí, machete. Sí, además, bueno, que son varios, ¿no? Sí, pero básicamente son lo mismo. En primer lugar, que el AFCA es un ente autárquico. Bueno, esto ya deja de ser así, pasa a existir el Ministerio de Comunicaciones, sí, y el ENACOM. Y todas las facultades de AFCA pasan por manos del ENACOM. Entonces, una de las principales modificaciones tiene que ver con las licencias. Y acá es la sorpresita, el paquetito que se tenía guardado, digamos, toda esta excusa de modernizarnos. Lo cual apareció al final, digo, primero apareció el decreto 13, después en el medio el de la intervención, y al final, a fin de año, el 4 de enero se terminó publicando, aparece, vamos a decir, la frutilla del postre. El 267, que para mí, claro, yo era el que tenía en la cabeza cuando hice la pregunta que hice inicialmente. Exactamente. Lo que vienen a corregir, entre muchas comillas, es esta cuestión de las licencias, ¿no? O sea, hay mucha mayor facilidad para otorgar prórrogas, para vender licencias, algo que estaba prohibido por la ley anterior, la ley anterior, como si ya no estuviera más. Sí. Este es el tema, porque la ley, claro, se supone que... La ley, salvo los artículos que se cambiaron, debería estar en el resto de sus funciones, sí, de su completamente activa y lo que pasa es que entramos en un limbo, porque si aparece un nuevo ente y se disuelve el AFCA, que es el organismo que viene a regular esa ley, ¿cómo haces aplicar la ley? Claro, ¿quién la aplica? ¿Quién la aplica y de qué manera? Claro. Porque eso es algo que está por ley. Mm. Entonces, por más que aparezca un nuevo decreto, es algo que se tiene que revisar. Una de las facultades que se le asigna al ENACOM es armar una comisión para discutir una nueva ley que contemple todos aquellos aspectos que tenían, por un lado, la Ley Argentina Digital y por el otro, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. Esa es una de las tareas, en teoría, de este nuevo organismo. Igual eso lleva un tiempo, no es que de un día para el otro. O sea, mientras tanto hay una ley y esa ley tendría que ser la que esté en vigencia. Además, hasta que ya sabemos también la línea que están tomando, ¿no? Si la idea fue, en primer lugar, dar prórroga a las licencias que estaban por vencerse, que se puedan vender las licencias, algo que antes no se podía hacer, que haya un 45% de participación de capital extranjero también, digamos, son cosas que eso no eran bueno para la pluralidad de voces, uh-huh, para que haya una mayor democratización de la comunicación, todo lo contrario, fomenta el monopolio y favorece a dos grandes actores que son, por un lado, Clarín y por el otro lado, Telefónica. Claro. Igual esos van a tener que esperar un poquito, ¿no? Por lo que entendí, para que les llegue el favor. Porque te favorece y es una linda expresión. Sobre todo que estaba recordando cosas que hizo Menem, no sé si al llegar o casi enseguida, fue la modificación de la ley de la dictadura. Después sí se tomó un poquito más de tiempo, ¿no? Kirchner. Sí, la ley, la 2285... Menem la modificó directamente permitiendo los monopolios con la ley de emergencia económica, uh-huh, en el 91, si no me equivoco, claro, 90-91, cuando se llamó a la privatización de los canales. Y la terminó, vamos a decir, a lo largo de todo el menemismo hubo varias resoluciones. Esa permitió la participación, por ejemplo, de lo que era la gráfica en medios de radiodifusión, uh-huh. que fue la entrada de la creación del grupo Clarín, claro, vamos a decir. Que era igual un secreto a voces, ya más o menos funcionaba. Sí, fue el así. Último golpe de gracia del grupo Clarín para convertirse en monopolio, digamos. Claro. Uh-huh. Y después el menemismo siguió modificándola hasta el 1005. Que se en el, ya en el 99, donde terminó, vamos a decir, de regalar todo lo claro. que le quedaba, vamos a decir, de proteccionista a la vieja ley de la dictadura. Pero hay una cantidad de modificaciones. Esa ley después no se tocó, salvo el cambio inicial que ya estaba judicializado, que era el famoso artículo 45, que en esta ley también es el artículo 45, el que controla las licencias, que era el que en principio no dejaba participar al sector sin fines de lucro. Y que bueno, ya durante el kirchnerismo salió la modificación, después de que estaba totalmente judicializada, y tener un medio sin fin de lucro era presentar un amparo, digo, porque ya estaba, había jurisprudencia uh-huh. sentada, la corte había fallado en el caso de la ranchada, si no me equivoco. Y el kirchnerismo, bueno, eso fue la, vamos a decir, la primer cambio de la ley de medios durante el kirchnerismo fue para darle lugar a una modificación para habilitar lo que era la participación del sector sin fines de lucro. Sí, sí. Después estuvo cajoneada hasta el año 2008, donde hubo otras razones que nosotros en alguna de las columnas ya lo hablamos. Digo, sí. que hubo otras razones por las cuales esa ley se descajoneó en el 2008. Exactamente. Y que tenía que ver con un conflicto de intereses claro. entre el grupo Clarín y el gobierno en ese momento. Pero también acá hay una urgencia. No sé si es para un decreto de necesidad de urgencia, pero también acá hay una urgencia en la cual aparentemente están pagando deudas, ¿no? Es decir, nadie llega de la mano de nada. ¿Les parece hacer una pausa en este momento? Dale. Hacemos una pausa entonces y seguimos. Pierdan el respeto. sabes, tenés miedo, porque estás a punto de perder el control a manos de la revolución. A manos de la revolución. Revolución. Revolución. Revolución. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. La desconcentración o no desconcentración no tiene que ser el objetivo, a nuestro entender, central. El objetivo central tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura y, al mismo tiempo, en el marco de un sector más amplio, la inversión y la mejora de servicios para cada uno de los argentinos. Ahora, creo que ese discurso de la desconcentración era un eufemismo para la búsqueda de un disciplinamiento de un actor que... el gobierno consideraba, de varios actores que el gobierno consideraba que digamos, no se disciplinaba en el pensamiento kirchnerista. Entonces, en ese sentido, creo que el mayor objetivo que tenemos es sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación, dejar claro que si un gobierno hace bien las cosas, la sociedad entiende que el gobierno hace bien las cosas, y que si el gobierno hace mal las cosas, la sociedad entiende que... Y no es tan determinante al final del día que si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. No compartimos la visión con la presidenta Kirchner y el gobierno que salió el 10 de diciembre de que los medios de comunicación inventan realidades. En todo caso, pueden tener visiones para un lado, visiones para el otro, pero la realidad es la realidad. Es increíble, es maravilloso. La verdad, bueno, que escucha, uno no puede creerlo. En tan poco tiempo todas las cosas que se están diciendo. La verdad, la que realidad es la realidad, Luján, Tili. La realidad es la realidad, Nacho. Sí, sí, o sea, una realidad que ahora en muchos aspectos, como lo que estamos contando nosotros, por los medios pasa muy de costado. Exacto. Digo, un mundo maravilloso pasa por los medios en este momento, ¿no? Sí. Bueno, estábamos en lo que había... modificado el decreto 267, yo creo que más o menos habíamos repasado el cambio de la autoridad de aplicación por un lado, qué más fue, la modificación de las licencias, que eso es como una historia bastante más grande, porque una de las cosas que yo ya he contado en algún momento es el tema de que encima de que se modifica, se facilita la renovación, se permite la transferencia, encima le dan una prórroga automática de 10 años a todos los que se presenten ahora en el 2016. Tengamos presente que en el tema de radio, entre 2017 y 2018, caducaban todas las licencias que se habían dado allá en el 83, 83-84, con lo cual esta prórroga por 10 años que empieza a contabilizar el tiempo de cero, o sea, son 10 años más los 5 automáticos que establece la ley, y recién ahí van a pedir permiso para sacar la ley. Disuelve el Consejo Federal, que es importante para un poco lo que vamos a contar ahora, y creo que no me... O sea, eso es muy a grandes rasgos, o sea, después cualquier cosa si pasamos puntualmente cada elemento, pero fue un poco lo que fuimos contando hasta ahora. Pero bueno, a raíz del decreto 267 se presentaron una serie de recursos de amparo. Y bueno, el CPR, entre otros, sí, el CPR se presentó. CEPAS presentó amparo, como muchos otros hicieron en su momento. Esto fue todo con el apuro de diciembre por la feria judicial. No es casual tampoco el apuro de los decretos, ¿no? Claro. En ese primer mes, viniéndose la feria judicial encima. Presentamos nosotros un amparo, por Dios. Es que son tantos que ya no nos mareamos un poquito. Y bueno, FM en Tránsito también presentó un amparo, que este fue el que nos hemos puesto un poco contentos todos con los resultados que tuvo, porque tenían realmente argumentos de peso, que era un poco lo que comentábamos afuera del micrófono. Por más que uno tenga razones legítimas, hay que saber fundamentar bien desde lo jurídico todo reclamo que se va a hacer, porque con ser buenas personas no alcanza. Sí, claro. Diciéndolo de forma burda. Entonces, en FEME en Tránsito, al ser parte del Consejo Federal y al quedar disuelto a través del decreto, tenían un argumento de peso para ser escuchados, presentaron el amparo y a partir de él la jueza federal Martina Forns fue quien, digamos, congela estos decretos. Ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene, cómo continúa toda esta situación. Hoy lo vimos visitando a Sabatella las oficinas de AFCA, por ahí un poco entusiasmado con estas noticias, a ver qué era lo que pasaba. Por otra parte, nosotros desde CEPAS lo que hicimos fue presentamos un amparo que ahora vamos a ampliarlo desde lo que tiene que ver en cuanto a INACOM. Nosotros nos centramos puntualmente en la disolución de AFCA y DIAFTIC, en ese decreto en puntual, en estas cuestiones, que se afecta la división de poderes a través de un decreto, digamos, se debilita el ejercicio democrático, que es un abuso de una herramienta de excepción, un decreto de necesidad de urgencia. Esto Forms también lo pone en sus 30 páginas, lo deja sentado por escrito, que no hay ningún fundamento en los decretos de necesidad de urgencia que determinen que es de necesidad y urgencia ese decreto. Claro, la necesidad y urgencia, ¿dónde aparece? No hay argumentos sólidos para sostener en los decretos, es lo que dice la jueza federal. Y por otro lado, que contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión, esto que les comentaba al principio, que, digamos, le da lugar a la competencia, recién lo comentaba muy bien el señor Peña, es lo primordial, ¿no? La libre competencia, lo que importa es la audiencia, todas cosas que ya se vienen hablando hace rato, está asentado en un montón de tratados internacionales, que ese no tiene que ser el camino de todas aquellas legislaciones que afecten la libertad de expresión y la comunicación. Ahora, eso, tú decís que ya está tratado a nivel internacional. Ya está tratado, súper tratado. O sea, ¿que atrasa Peña o es antojadizo? Y a mí me parece que está un poco desinformado, un poco bastante desinformado. No, porque él habla de una comunicación del siglo XXI, como que lo otro atrasaba, ¿no? Sí. Por eso. Hay un intento de tecnologizar la comunicación. Y la discusión. Sí, absolutamente. De que se trata en realidad de que, bueno, hay que modernizarnos desde lo tecnológico y eso ya por sí mismo va a hacer que exista pluralidad de voces. Es la excusa. Claro. Sí, sí. Claro. Viene por ese lado. Bien. Ustedes entonces han ya avanzado con alguna medida. Sí, tenemos un amparo presentado y la idea es ampliarlo también, justamente con todas estas contradicciones que aparecen en el LACOM, que viene a reunir funciones que son contradictorias entre sí, que eso era algo también, eso ya era un problema de las leyes, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. ¿Por qué? Porque en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual impedía a las telefónicas participar en las licencias, y la Ley Argentina Digital dice que sí pueden participar de las licencias. Entonces, bueno, ese ya era un debate, algo a resolver, pero consideramos que no es esta la vía por la cual se tenga que hacer, tenga que llevar adelante, sobre todo porque se afecta la decisión democrática, el debate parlamentario, hay muchas cosas que quedan por debajo y además hay un montón de errores que aparecen, hay contradicciones dentro de los mismos decretos, uno los lee con detenimiento, en el apuro por largarlos, se contradicen entre sí también. Sí, aparte sí, todo... una cosita. De hecho, en esta contradicción es en lo que pasa con el primer decreto, el 13, que le atribuye al Ministerio de Comunicaciones una serie de, vamos a decir, órbitas de acción que estaban en las leyes de Argentina Digital y Servicios de Comunicación Audiovisual, y al crear el ENACOM del Ministerio las bajan al ENACOM, y de nuevo volvés a tener como una superposición de quién aplica la ley, vamos a decir, si bien porque el decreto ese lo define de un carácter bastante extraño, digo, porque lo define como autárquico independiente al ENACOM. Ajá. Pero es medio raro que sea autárquico independiente, pero depende de el Ministerio autárquico. Claro. Pero el decreto dice que es autárquico. Sí, Otra cosa es que eso sea, vamos a decir, ¿cuál es la definición que entiende por autárquico? Habría que preguntarse. Sí, eso es ahí donde tenemos que seguir investigando. Me parece que esa es nuestra tarea, de ver, bueno, cuál es en realidad la definición de un organismo autárquico, que tiene que ser así porque es un derecho sensible que corre riesgo siempre y que hay que cuidarlo mucho. Entonces, por eso es autárquico. Entonces, hay que ver ahí cuál es la injerencia que tiene cualquier poder ejecutivo sobre ese tipo de organismos. Claro, y el decreto establece que el presidente y tres directores los nombra directamente el ejecutivo y los saca sin razón. Sin razones. O sea, ni siquiera dice se portó mal, nada. Fuera fulanito que entre menganito, nada más, o sea, y esos son cuatro. Y después los otros tres se componen por las tres primeras minorías, o mayoría y dos minorías del Congreso, con lo cual el oficialismo de turno va a tener los cuatro que puede firmar directamente, vamos a decir, más un quinto, porque es muy difícil que un gobierno no tenga una de las tres minorías en el Congreso, con lo cual te da un cómputo de 5-2. Digo, lo que uno puede plantear en eso es que esa era la composición actual del AFCA, por ejemplo. Era 5 votos oficialistas y 2 opositores. Con otros argumentos y otra infraestructura, otra arquitectura, vamos a decir, administrativa, mucho más democrática, más allá que tenía sus vicios, y es algo que nosotros de la red de medios denunciamos desde el principio. También que en este programa. El esquema armado con el Consejo Federal, la forma del Consejo Federal, tampoco daba mucho espacio a otras voces dentro del directorio. Pero ahora directamente, ni se preocuparon de una arquitectura, que en lo formal sea democrática, vamos a decir, que cumpla, respete, vamos a decir, a todos los actores existentes, sino que directamente lo ponen por un gancho y se terminó el problema. Esa diferencia, vamos a decir, el resultado es similar, pero en la vieja conformación de AFCA, que no es lo mismo lo que era la conformación del AFTIC. Que eso es algo a tener en cuenta. El AFTIC era muy parecido distinto a lo que el ENACOM hace hoy. Ajá. La forma de que se armó el directorio del AFTIC es muy parecido a lo que propone el decreto sobre el ENACOM. Tenía mucho más poder de decisión que AFCA. ¿Por qué? Porque la ley de servicios de comunicación audiovisual es mucho más específica y precisa en un montón de aspectos que Argentina Digital no lo es. Entonces, bueno, pero eso era algo para discutir, era algo para seguir llevando adelante. Sí, yo lo que no entiendo es por qué sigo pensando en esa necesidad de urgencia, cuando realmente ellos no tienen muy claro ni siquiera lo que quieren hacer, me parece, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo tienen muy claro. Y la necesidad y la urgencia es, claramente, es pagar favores. Creo claro, que viene pero por, nos dejan lo digo afuera, a título personal. O sea, claro, sí, esto, sí, los eslogans que fueron diciendo con respecto a que todo lo hacemos entre todos, el diálogo, todo lo demás, diálogo, quedó tan atrás que no nos dejan directamente sin ningún tipo, y cuando uno lo ve en los hechos, se da cuenta que todos los días hay una cantidad de cosas que no fueron tomadas en cuenta. ¿Cuál era el apuro tan grande de tenerlo ahora y no esperar por ahí a que de vuelta se debata en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un poco también lo que pone en papel, la jueza federal, que dice que el decreto no está en ningún lado fundamentado. Bueno, ¿cuál es la necesidad y la urgencia de hacer esto por decreto y no por las vías tradicionales? Sí, ahí hay una lectura política, en el Congreso no tienen la mayoría garantizada, con lo cual, iba a ser muy difícil que, el nivel de los cambios que se propusieron, básicamente se cambia, las leyes siempre tienen, como una línea rectora. Bueno, acá cambia una de las líneas rectoras, o la principal línea rectora, que es, el proceso de desconcentración y desmonopolización, lo destruye directamente. Y deja, para mí también, en un estado muy precario, si querés, el concepto de democratización flotando. ¿Por qué lo digo que lo deja? Porque sobre lo que es el 33%, sobre lo que son los sectores sin fines de lucro, no dice nada. En teoría sigue lo que existía antes, lo cual, digo, pero igual con un esquema donde se pueden concentrar los grandes como quieren, digo, sí, mucho más difícil. Sí, la palabra competencia también aparece tantas veces en el decreto, ya queda claro cuál va a ser el lugar para ese 33%. Más volviendo un poco a la cuestión de la autarquía del ente regulador, es ahora que va a depender del ministerio, por ejemplo, AFCA, salvo el dinero inicial, sí, después se autofinanciaba su trabajo. Esa, claro, es una de las características fundamentales para no depender del gobierno, porque pasa, si el gobierno no está de acuerdo con la gira la plata, exactamente, va a buscar la manera de asfixiar el organismo. Entonces el organismo se autoabastece económicamente, administrativamente también se organiza por su cuenta. Son herramientas que favorecen a la autonomía del organismo, sí, que eso ya no va a ocurrir más. Aparte que los directores estuvieran nombrados a contragobierno, digamos, que pudieran, claro, persistir, también parece que daba algunas garantías, por lo menos, sí, igual la ilusión republicana. Ese tema es algo que yo veo muy difícil en Argentina. El esquema del sistema presidencialista que tenemos, sí, hace que lo que es sano para la democracia es que, vamos a decir, el contraturno, por decirlo de alguna forma, sí, o sea, sí, que un funcionario denominado por un ejecutivo tenga, vamos a decir, los últimos dos años de mandato en línea con el ejecutivo y los primeros dos en contra, en una sociedad tan presidencialista, así, tan cambiante cuando cambia el sentido político de un gobierno, lo hace muy difícil. Eso tiene que ver con lo que no aprendimos todavía de vivir en democracia, digo, porque claramente llegó el macrismo al poder y fue a aniquilar con todos esos organismos que trascendían o que permitían que gente, de, vamos a decir, nombrada por el anterior gobierno subsistan, digo, y pasó, algunos lo lograron, otros no, pero pasó con varios, digo, en la bolsa de valores, en está con Giscardo en la procuraduría. Digo, a ver, esto mismo pasó en el 2003, o sea, acuérdense que también hubo situaciones similares. Digo, hay menos órganos, pero el de defensa de la competencia, que sigue intervenido y que fue intervenido en su momento, sí, el defensor del pueblo, que no existe, digo, no existió durante el kirchnerismo un defensor del pueblo, digo, o durante los últimos años, digo, son todos mecanismos donde quien me observa, quien me controla, que hace más sana la democracia, digo, ese es mi primer enemigo a atacar. Claro, se lo trata como tal, claro. Y eso habla muy mal del sentido, digo, del juego democrático. Y órganos autárquicos que tengan, vamos a decir, una gestión a contraturno, por decirlo de alguna forma, sí, digo, enriquecen en la democracia. Y lamentablemente, digo, pasa, ahora está pasando con AFCA y AFTIC puntualmente, pero con otros organismos también. Digo, el gobierno que llega quiere barrer con todo y dejar el discurso, vamos a decir, único en el sentido de quien gobierna. Y eso atenta contra el juego democrático. Ni hablar el tema de manejar todo por decreto de necesidad, decreto de lo que sea, que ya lo habíamos charlado. Nacho, y en este panorama, ¿podemos tener alguna idea de nosotros como medios comunitarios qué punto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la nube? Nosotros estamos en el Espacio Cultura y Política Popular, sí, del Chile. Sí, sí. Físicamente sí. Pero digo, ¿tenemos alguna idea? ¿Tenemos alguna orientación? Es muy difícil, o sea, como lo veo yo, es muy difícil poder prever qué es lo que van a hacer. O sea, según, si tomamos las declaraciones del ministro Aguad, entraríamos en los chicos y nos van a ayudar, porque eso fue lo que dijo. Qué bueno. Ahí, bueno, quiero hacer una salvedad. Me parece que Aguad no tiene idea de lo que está hablando cuando habla de su ministerio. Digo, somos todos usuarios de teléfonos. El otro día, en una nota que le estaban haciendo en TN, vamos a decir, decía Zócalo de cambios en la ley de medios, y abajo dice, en 6 meses vamos a tener mejores comunicaciones celulares. Eso decía el Zócalo, pero no era que el Zócalo había tergiversado lo que había dicho el ministro, sino que el ministro, su concepto en todo esto es el de telecomunicaciones. Yo esto en diciembre lo había planteado ya, que lo que van es por el área de telecomunicaciones, sobre todo lo que es internet y telefonía móvil, o datos móviles, digo, el famoso cuádruple play, pero van por eso porque ahí es donde están las inversiones y lo que están buscando es la atracción de inversiones. Claro. Claro. Pero básicamente de lo que es el sector sin fines de lucro, del 33%, de lo que es en sí la comunicación, lo que es el ministro Aguad tiene muy poco conocimiento. Insisto, la única mención que yo pude leer es que entramos en los chicos y a los chicos los vamos a ayudar. La perspectiva no es buena, lamentablemente no es buena. Más allá que nosotros seguiremos haciendo comunicación, como siempre, creo que lo bueno de armar estructuras no dependientes del financiamiento estatal, no dependientes, vamos a decir, del capricho de algún funcionario de turno, te da la libertad de poder seguir transmitiendo y dando tu mensaje. Porque la verdad es que, si uno, que es un problema que se va a venir hacia adelante, estos últimos años vimos crecer muchos medios del sector sin fines de lucro, pero que estaban muy atados al sostenimiento, como hablamos en el primer bloque, de cierto financiamiento estatal. Y lamentablemente un proyecto que se sostiene en eso, se le tiene alas cortas, vamos a decir, patas cortas, se le termina muy pronto la posibilidad porque depende demasiado del sentido político del gobierno que está. Sí, se adapta a la pauta disciplinaria. Que eso, bueno, por eso entonces ese esquema es muy complejo. Yo creo que igual en el sector sin fines de lucro ha crecido, va a seguir estando ahí. De hecho, va a ser en este próximo tiempo el espacio donde se escuchan las voces disidentes mucho más que en otros momentos, porque hoy por hoy el disciplinamiento, por lo menos con el nuevo gobierno, ha sido absoluto. Veremos cómo va avanzando, pero hablábamos de esto, la problemática esta no ha salido en los grandes medios masivos, no está haciendo ni, es una notita chiquita, una fotito de Sabatella chocándose un policía y se termina. Sí, para el grupo Clarín se terminó el tema de agenda en el momento en que Sabatella se fue. No, cuando se fue, en el momento que se fue. Ahí, ni siquiera fue cuando entró, no fue tanto cuando entró. Sino que la noticia era ahí, la foto de cuando Sabatella entró, pero ya se fue, porque. Hoy, pero hoy eran muy chiquitos. Muy chiquitito. Los titulares de La Nación, incluso más que de Clarín, eso por ahí me sorprendió, era Sabatella insiste con. Claro. Sí, el tono. Eso es lo que también llama la atención, ¿no? Ese posicionamiento que tienen estos grandes monopolios que tenemos, que digamos, como es Clarín y todo, cómo está cambiando el discurso, cómo ponen las noticias, desaparece casi sin ningún tipo de cosa, cuando en otro momento hablaba de todo lo que significaba, ese espacio. A ver, vos pensá esto, si Cristina, el gobierno de Cristina hubiese desoído una resolución judicial en cualquier instancia, era la nota del mes, claro. Estaban, y acá el gobierno el martes ya tenía una resolución judicial que decía que entre Sabatella, y recién hoy lo dejaron entrar cuando ya, yo insisto que le abrieron la puerta cuando le confirmaron que estaba firmándose la cámara, el contrarrecurso, vamos a decir, del Estado, porque claro, lo dejaron entrar, lo dejaron mirar, dar una vuelta por los pasillos, ya te tenés que ir porque acá la cámara dijo que no corresponde la cautelar. Y de todo eso, no dicen nada, la protección, vamos a decir, mediática, esa es cierta y real. Por eso insisto que el sector sin fines de lucro, sobre todo el sector comunitario, es el que va a estar para dar, a ver, si esto pasa, vamos a decir, con un gobierno recién saliente, que se fue, nos gusta, ¿no?, con 48% de los votos en el balotaje. Sí, o sea, no fue que se fue por la puerta de atrás, se fue con una plaza llena de gente. Si eso pasa, imagínate con las problemáticas que nosotros tratamos, la problemática de los pueblos originarios, las problemáticas socioambientales, la problemática de los trabajadores, todo eso queda perdido. Uh-huh. Hoy, de hecho, a nivel trabajadores, la prensa, el grupo Spolsky está haciendo foco básicamente porque es como el último castigo a lo que queda de periodismo militante, por decirlo de una forma. Que son las consecuencias también, ¿no? Yo creo que además de fortalecer los medios de comunicación alternativos y comunitarios, hay que insistir con los medios públicos, que es lo que pasa, que sean realmente independientes de los gobiernos de turno. Que sean públicos. Que sean realmente públicos y que no dependan de una línea, de una bajada, lo mismo Radio Nacional y demás. Porque no son herramientas del gobierno de turno, no son así. Y también insistir en que los medios que están hoy al aire están de prestado. Todos los medios están de prestado porque el espectro radioeléctrico es público, ¿no? Cuando uno habla por ahí con alguna persona que no está tan interiorizada en estos temas como nosotros, pero los quieren saber, pero son una empresa privada, es una empresa privada que está lucrando con un espacio que es público. Sí. Eso hay que insistir, me parece a mí, que hay que insistir en ese aspecto, porque no es un detalle menor. Claro, se está deprestado, y si se está deprestado, hay que garantizar, el público, la audiencia, la sociedad tiene que vigilar eso, tiene que hacer un observatorio, un seguimiento de qué es lo que pasa ahí. No es bueno, son empresas, no se pueden meter con lo privado. No es lo mismo que poner un kiosco, poner un almacén, no son las mismas reglas de juego. Sí, de hecho el kiosco no lo pones en el medio de la calle. Digo, tenés un espacio donde ponerlo. Bueno, acá el espectro es ese espacio, y ese espacio de todo, digo, es de todo, de todos en todo el mundo, vamos a decir. Cada estado administra su pedacito, pero ni siquiera es de Argentina. Claro. Digo, ni siquiera es del Estado Nacional. Es un patrimonio de la humanidad, o sea, digo, todo cada país, vamos a decir, lo maneja en su territorio, pero no es ni siquiera del país. Uh-huh. Entonces es importantísimo entender eso. Digo, que están ahí, como decía Luján, de prestado, y con lo cual necesitan ser regulados. No se puede dejar librado, vamos a decir, el sector a el mercado, cuando sabemos que las tendencias del mercado, y eso está más que probado, son a la concentración y a la monopolización o a la oligopolización. Digo, y entonces hoy, si uno se para a ver cuál es el futuro que piensa, vamos a decir, el macrismo, es un futuro de dos o cuatro jugadores, o sea, dos fuertes, que son Telefónica y Clarín, que son los que van a competir, y otros dos, Claro y Telecom, que van a estar ahí atrás, o sea, uh-huh. ¿Por qué? Porque por ambiciones, por economía, es el modelo que está hoy. Y si uno lo escucha, digo, insisto, lo escucha hablar a Aguad, Aguad habla de cuatro prestadores, o sea, se olvida del resto, porque claro, en realidad apuntan a ese mercado hiperconcentrado, donde tampoco es que va a ser una convivencia pacífica, porque vamos a ver, los intereses son diversos. Y de nuevo, ya ahora con este decreto, si bien las telefónicas se pusieron contentas de algo, digo, saltaron al así, pero fue, pero nos limitaron 2 años brindar televisión. Entonces, claro, claro. ¿Cuál fue la siguiente frase de la gente de Telefónica? Bueno, vamos a tener que reevaluar las inversiones prometidas, porque si no podemos avanzar en este negocio, tenemos que reevaluar las inversiones. Básicamente, la realidad es que las telefónicas, desde 2014, de la sanción de Argentina Digital, ya pueden dar televisión. Y durante 2015, en un claro proceso de especulación, tengamos en cuenta lo que era la perspectiva respecto al cepo cambiario, digo, al ingreso y egreso de dólares, no hicieron ninguna inversión en algo que ya tenían permitido desde fines de 2014. Entonces, decir que ahora que me lo prorrogaste dos años más, porque básicamente dijeron, ahora pueden dar televisión, y lo prorrogaron 2 años más. O sea, digo, pueden dar. Al 2014 le dijeron, pueden dar televisión. Nunca se avanzó en eso, digo. En parte porque también el AFTIC nunca clarificó demasiado las cosas. Digo, no es que solo. Pero ellos podían haber encarado su proceso de inversión hacia la televisión, lo cual. Ahí entramos en otro factor que yo siempre trato, digo, de cómo manejás las economías en un mercado donde tenés actores muy grandes y otros actores muy chicos. O sea, donde la competencia se hace muy desleal. Uh-huh. Por eso el rol del Estado es esencial. Digo, y después hay una parte que la Ley Argentina Digital, ya lo habíamos contado, no contempla, que es el usuario. Claro. Digo, la Ley Argentina Digital se olvidó del usuario, y al usuario no tiene regulación sobre la tarifa de internet, no tiene regulación sobre la tarifa móvil. Se mantuvo como un esfuerzo lo que era la regulación sobre la tarifa de telefonía fija, pero telefonía fija va rumbo a desaparecer. Entonces, o sea, de hecho ha sido dentro del negocio, la telefónica ha caído a un porcentaje muy muy chico de sus ingresos. Claro. Entonces digo, vos tenías una ley que le permitía un montón de beneficios, ahora tenés un decreto que juega un poquito más para Clarín, pero también juega para Telefónica, vamos a decir, y pone este límite de 2 años. Pero con ese límite de 2 años para empezar a brindar televisión de las Telefónica, tenés la queja de, digo, ya es la especulación, bueno, entonces tengo que reevaluar mis inversiones. Insaciable. Hoy sabemos que la calidad de los servicios de internet y la calidad de los servicios de telefonía móvil es pésima. Uh-huh. Entonces digo, ¿qué? No tenés que reevaluar nada, tenés que invertir, o sea, porque estás, o sea, sacándole más jugo de lo que podés a la inversión que tenés hecha. A lo que ya hiciste, claro. O sea, nosotros como sector nos queda seguir luchando, en vez de ocuparnos de lo que es hacer contenido, tenemos que seguir luchando porque cada vez va a ser peor, y encima tenemos que luchar para la parte pública, porque también para que eso deje de ser del gobierno de turno. Eso es un panorama, como dicen, un poco no muy bueno. Te quedas un casito más, ¿sí? Vamos a escuchar otro tema musical y seguimos con Luján Tilly, Nacho Nesprías acá. Y seguro que se va a sumar Pablo. Y se va a sumar Pablo Arambilla en minutos más, desde su casa. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas